y pone primera persona esas voces, esas memorias, esas historias de exilio y esas historias también del presente. También tenemos una selección de documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que da cuenta de la criminalización, tanto de la historia reciente de nuestra Argentina, como en épocas de democracia, toda lo que es la comunidad trans travesti en esta ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos un video arte de un compañero muy jovencito, que anda por aquí también, que ahora no lo veo, que es Bruno Valentino, con una historia en primera persona que se llama Soy ese imaginario chico. Bueno, en principio voy a invitar a Roberto, que es miembro de la Comisión Provincial para la Memoria, para que les dé la bienvenida a todos. Gracias, Paula. Muy brevemente, porque hemos venido a escuchar a Marlene y a Kimei, y estamos muy, muy contentos y felices de que estén acá en el museo con nosotros. Recordamos con Marlene que la última vez que ella estuvo acá en este mismo patio, hace 4 años ya, compartió, fue una de las últimas actividades que hizo acá Hugo Cañón, que era en ese momento presidente de la Comisión por la Memoria, que falleció luego, un gran luchador por los derechos humanos y los derechos también de la diversidad sexual. Así que para nosotros es una enorme alegría tenerlas acá las dos, y bueno, y las venimos a escuchar a ellas, así que nada más que agradecerles por la presencia. Gracias a Paula por todo el enorme trabajo que ha hecho y al resto del equipo de la Comisión por la Memoria. Nosotros nos pone muy contentos también ese laburo comprometido, visceral, digamos, que bueno, la Comisión viene trabajando hace muchos años, lo decíamos el otro día, con la temática, digamos, mucho en relación a la violencia institucional, a la violencia que padecen las personas trans a manos de la policía, en los lugares de encierro. Tenemos todo un desarrollo en nuestros informes anuales que dan cuenta de esas situaciones, pero bueno, hoy estamos desde otro lugar conectándolos con el tema, digamos, conectándolos con la enorme lucha por la vida, ¿no?, que han hecho ustedes, y en el marco de, bueno, la verdad que conmovidos con toda la muestra del archivo de la memoria trans, digamos, porque bueno, se ve justamente aquellas vidas truncas, aquellas vidas que no pudieron ser, que no pudieron realizarse, digamos, y eso es sumamente conmovedor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, venimos a escucharlas, así que les paso a ustedes la palabra. Bueno, voy a invitar también a subir al escenario a las dos, a Marlene y a Kimei Ramos, docente, otra luchadora por los derechos humanos de nuestra ciudad. Que cuente un poco cómo viene lo del libro, lo cuentan directamente ustedes. Por favor, hazte la Travesti, una teoría lo suficientemente buena, es el libro que escribió Marlene. En función de unas charlas que tuvo con Claudia Rodríguez, que es una poeta travesti chilena, que va a estar aquí el 5 de diciembre cerrando esta muestra, la artista Susy Jock, la periodista Claudia Acuña, donde se producen una serie de reflexiones que Marlene vuelca en su libro sobre política, las instituciones, la familia, la infancia, el rol del patriarcado. Este libro nos invita a sentir sin anestesias qué es esto de lo traba transudaca y a pensar críticamente el fracaso del mundo tal como lo conocemos. Marlene nos propone matar esos dolores con olvido cotidiano e irnos a construir otras lenguas movibles que nos llenen de energía, una energía que la ética impone que empleemos en niñes y en adolescentes. Este libro, sin lugar a dudas, Marlene, es el abrazo del que siempre hablas, ese abrazo anhelado, para que todos nos podamos transformar y desarrollar una sociedad y un futuro sin tanta desigualdad, sin tanta exclusión, y un futuro donde decimos nunca más a los calabozos, nunca más. Así que bueno, muchas gracias, Paula, por habernos contactado, y muchas gracias a todos ustedes por venir a compartir. Para empezar a despuntar, a mí se me ocurrió decirte lo siguiente, como para tirar varias cositas así y que vos vayas tejiendo. El otro día leía, a vos que te gusta, un capítulo de La razón de mi vida, de Eva Perón, donde ella habla del gran ausente o la gran ausencia, y dice, la gran ausencia del mundo, alguna vez me dijeron, es el amor. Yo pienso que la gran ausencia en verdad es la de las mujeres, dice. Entonces, proponerte desde ese lugar, preguntarte si a este mundo una de sus grandes ausencias es la de las travestis, si es verdad esto de la ausencia del amor, qué amor nos hace falta a todes o a las trabas. También tejiéndolo, ¿no?, con la carta de Loana, donde dice, ¿no?, el amor que nos negaron es nuestra fuerza para cambiar el mundo. Bueno, ¿qué onda ese amor, Marlene? ¿Y qué onda esa gran ausencia? Esas ausencias. Qué lindo. mira, yo sí, creo que somos una más de las ausencias. En esa cosa, en ese entender dialéctico que como la ausencia. Estamos, existimos, fuimos, están las fotos, están los registros, está nuestra memoria, está el recuerdo. Entonces, hemos caminado. La historia es que nos han permanentemente se nos quiere ausentar. Y es un mundo que es muy mucho exitoso en eso de las ausencias. Para con nosotras, lo que ha sucedido, digo, estadísticamente tenemos un promedio de 32 años de vida, es exitoso. Lo que pasa es que seguimos naciendo. Solo eso hace. Algunas sobrevivimos, escapamos, nos escondemos, resurgimos. Pero claramente eso, seguimos naciendo, ¿no? Yo, en este patio, en esta casa, frente a muchos de, seguramente, del público que hoy está presente, con un nudo de la garganta, me salió una de las frases que Susi se encargó de que yo misma no me olvide, porque así somos las trabas, una a la otra, ¿no? Alojadas todavía en lo oral, nos vamos repitiendo a nosotras mismas. Así que para que no se olviden las cosas, las historias, las palabras, los tejes que inventamos. Y acá, ¿cómo les explico? Y surgió eso de que en mi cabeza tengo un cementerio. Las que tenemos cierta edad, es esa la constatación. Tenemos un cementerio en la cabeza y no es vano, porque habla de lo hecho, de lo sucedido, de nosotras, de nuestro destino, de nuestros miedos, de nuestro resentimiento, de todo lo que aloja solo esa presencia, para contraponerlo a la ausencia. La presencia en mi cabeza de cada una de las amigas, de las compañeras que me han pasado, de las que no conocí y escuché el relato de lo terrible de su muerte, o de lo sorpresivo de su muerte, o de lo joven de su muerte, o que no me lo contaron las chicas, sino que me lo contó la televisión, la revista Esto, con esos cuerpos mancillados, masacrados, descuartizados, y además al que se le sumaba el oprobio de ser escudriñado con la foto policial poniéndoles. Entonces esa es la constatación de que no sé cómo, no sé cuándo, pero me falta poco. Es la espada de Damocles que todas llevamos. La manera de negarlo un poquito era decir que todas queríamos morir a los 33 años. Todas queríamos estar divinas en el cajón, como Marilyn Monroe, como Elvis Presley, y detrás de eso jugarle al fatalismo de la crueldad sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos, ponerle mariconear hasta eso, mariconear hasta la tragedia, decir, por supuesto voy a estar espléndida, no dejen de hacer esto, no dejen de maquillarme así, no dejen que se me vea la barba, no dejen que me pongan en ese nombre, no dejé, algo de todo eso hay. Entonces, creo que de todo eso también hay todo un desandar del amor, ¿no? Que en este caso va a ser un amor otro, un amor colectivo, un amor que no es de consanguinidad, que no es de matrimonio legitimado, que no es de familiaridad en la propuesta hegemónica, sino que es otro amor que por ejemplo genera que haya mamás travestis, que cada una tenga su mamá de calle, que cada una tenga su grupo de tías, porque no son tan grandes como para ser mamá, pero sí son más grandes y tienen experiencias y tienen cariño como para ser tías. Y así se va reconfigurando y reconfigurando el amor, porque el amor está. Lo que pasa que también es una ausencia. Esta sociedad no construye el amor, esta sociedad construye permanentemente el odio. A nosotras nos ha puesto ahí, en el odio, y empezás a investigar, y empezás a indagar, a querer, no sé, en vistas a qué, explicarte el mundo, y poder llegar, por ejemplo, hasta con la impotencia, ¿no?, que tenemos respecto de ser una comunidad estructuralmente pobre, ¿no? Somos pobres materiales algunas no tan pobres materialmente, pero simbólicamente carecemos de mucha pobreza y sobre todo de recurso, del recurso al acceso de todo lo simbólico. Entonces, por ejemplo, no tenemos hasta hoy que muchas compañeros y compañeras se pliegan con un grupo de trabas a hacer el archivo por la memoria, esta memoria se iba con cada una de nosotras, se iba a los diferentes basureros. Me sale Nadia Chazú, mi amiga, la familia viene a último momento y se lleva su televisor 29 pulgadas, se lleva sus fotos con famosas y famosos, se lleva la cocina y muchas cosas materiales, y deja las mascotas, deja su ropa, deja lo que no se podía transar o lo que no sirve en un hogar heterosexual. Y el resto va a la basura, porque ese era el sino. Entonces el acta de nacimiento no te nombró, el acta de defunción no te nombró, y morís y además se todo ese material que es perecedero, como una foto, se va, te lo tiran, nadie lo rescata. hoy lo estamos haciendo, pero hay todavía una historia mucho más profunda, que es desde cuándo estamos. Bueno, en Latinoamérica estamos desde siempre, y éramos otras y nuestra existencia era otra, y se entendía muy bien lo que era la transitud, se entendía en grado sumo. Entonces éramos como esas personas que estaban en tránsito y podían ser comunicación entre la salud y la enfermedad, siendo curanderas, llamadas médicas. Estábamos entre el hombre y la mujer, entonces podíamos arreglar cosas entre los hombres y las mujeres, sean pareja o sean más comunitariamente los hombres, las mujeres. Estábamos entre la tierra y los espíritus, entonces comunicábamos los espíritus, los designios. Estábamos entre la naturaleza y las personas. Estábamos entre las diferentes comunidades, entonces teníamos funciones diplomáticas, hasta que llegó la conquista. Ahí en la conquista empieza esa gran ausencia, al menos en este recorte territorial, en esta Latinoamérica. Están las crónicas de India, pero deberíamos ir a buscarlas a Holanda, España, a Inglaterra, a Francia, y no tenemos los recursos, a Portugal. Están lo que recogen algunos historiadores e historiadoras en estas tierras, y entonces tenemos que buscar y hacer las entrelíneas. Y Álvar Núñez de Cabeza de Vaca diciendo que en Panamá ganan la batalla, van al asentamiento, y ahí estaban las mujeres, los ancianos, las ancianas, niñas, y estas personas que solo en parir se diferenciaban de las mujeres. Así de poderosas éramos, que sin hormonas, sin tecnología médica, sin nada, convencíamos al europeo que solo en parir nos diferenciábamos de las mujeres. Nos agarran en plaza pública, nos laceran, y está el grabado de Teodoro de Bry para hacer la pedagogía del caso, ¿no? Para ilustrar, nos laceran en plaza pública, nos tiran los perros mastines, los perros de guerra, para que nos devoren en plaza pública, y se sienta el pecado nefando, el pecado que ni se debe decir, el de sodomía. Y ahí empieza todo un relato de este éxito de la ausencia concretamente sobre las disidencias sexogenéricas, pero también la ausencia del placer, del goce, de las diferentes expresiones, de las diferentes maneras de relacionarse que existían aquí, y del derecho a la autonomía, del derecho al placer y al goce. El sexo es puesto entre cajas. El sexo va a existir porque lo necesitamos para que se reproduzcan, sean nuestros esclavos y esclavas, nuestra fuerza de trabajo, pero sabemos que son, eso es lo malo, por eso son pecadores, por eso son pecadoras. Y ahí empieza toda una dinámica de meternos, introyectarnos hasta el tuétano, la culpa, la vergüenza sobre lo que sentimos, sobre lo que deseamos, sobre cómo queremos o no ser. Y nos empiezan a estructurar y encasillar por una vía súper regia, que es la de la pedagogía, a través de todas las herramientas, del arte, de las iglesias enormes, totémicas, metiéndonos miedos, ese Dios al que temer, esos otros, vestidos de esas maneras, ¿no? Entonces, hay un profe que dice que el odio está, lo que hay que construir es el amor. Y esto viene así como, digamos, desde la modernidad podemos traerlo al mecanismo, desde los principios de Melanie Klein, aportando el psicoanálisis, diciendo las dos posiciones básicas, la posición depresiva y la paranoica. O sea, soy depresiva, tengo miedo a perder la certeza de lo que está, lo que existo, por donde voy, y el miedo paranoico al ataque. Todo lo otro, es otra edad, y me va a lastimar, me va a dañar, y por eso tengo que actuar con violencia antes que me violenten o esconderme. Pichón lo tiene también, lo retrabaja con su miedo a la pérdida y miedo al ataque, y esto es una pedagogía que ha hecho que incluso que no me esté atreviendo tan fácilmente a decir por dónde encontrar el amor, ¿no? Pero seguramente nosotras tenemos por aquello de estar, dice, las mujeres mapuches cuando les preguntan por qué no se pliegan al feminismo, porque ellas no entienden, no se entienden a sí mismas de esa manera. Entonces, desde su cosmovisión, cada persona es una unidad, y tiene elementos femeninos y masculinos. Entonces, no podría ser feminista y pelear con mi parte masculinista. Entonces, sí entienden que hay cuestiones muy concretas que hacen que los varones del patriarcado y tal lo padecen, lo sufren, pero tienen otra concepción, y desde ahí esto de que nos entiendan a nosotras como pudiendo equilibrar estas dos energías y poder comunicarlas. Quizás creo que tengamos una punta las disidencias, si nos dejan un momentito de paz para poder pensar cómo construir el amor. Yo tiro la primera piedra, pienso que tenemos que volver a que tenemos que callarnos, que esa paz la necesita la infancia para poderse desarrollar, y que respecto de la infancia en particular hay una herramienta concreta que es el amor responsable. Yo soy responsable, adulta, de ese transitar, y en esa constatación cotidiana hay niños y niñas. Yo no dejo de tener funciones paterno-maternales. Yo que no soy mamá, yo que no tengo niños o niñas a mi cargo, como una cuestión societaria, yo tengo responsabilidades paterno-maternales. El Estado tiene responsabilidades paternales. En principio somos sociedades que nos reproducimos, que producimos subjetividad, y esa es nuestra responsabilidad. Después seremos productoras de bienes, de servicios y de lo que sea, no en perjuicio de esto primero. La consigna es: somos productoras y reproductoras, y parece que estas sociedades reproducen solo bienes materiales. Y así, nuevamente, el éxito de distraernos de lo esencial. Somos reproductoras de subjetividad. Esto nos debería guiar, y el amor responsable implica también ese cómo me comporto, que es mucho más pedagógico. El cuerpo en el espacio público es mucho más pedagógico que la pedagogía escrita que das de preguntar. No, que claramente no atañe solo a las infancias, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo me comporto en pos de la producción o la reproducción de subjetividad. ¿no? Sí, claramente. Ahí empezó. Es un acto desesperado, ¿no? El mío de pretender que dejemos, para que empiecen a cambiar las cosas, porque la estrategia generalizada vienen siendo siendo las mismas y obtenemos los mismos resultados, como es obvio. Si pongo una pava al fuego, siempre voy a tener agua hervida en algún momento. No puedo pretender conseguir hielo de esa estrategia. Es claro que no. Entonces, tenemos harta historia de fracaso. Se dijo, no matarás, y la guerra hoy es el mejor negocio, la mejor estrategia, lo que el motivo con qué van a gloriarme, con qué conquistar mujeres, el motivo con qué conquistar territorios, es con la prostitución y el tráfico de drogas son el mejor negocio. O sea, no estamos viendo lo que hacemos y de lo que somos cómplices. Y yo me creo que acá no estoy produciendo armas, y las estoy produciendo, porque no estoy trabajando para no producirlas, porque no estoy trabajando en contra de que nos desarmemos. Responsabilidad amorosa. Necesariamente, y tener que pagar precios, los que sean, que son los que venimos pagando en las trabas. La muerte nos llega a los 32 años. Los que nos dicen por ahí las mamás y los papás con mucha desesperación, te voy a encontrar muerta, te van a meter presa, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a preocupar. ¿Y dónde estás? ¿Y a qué venís? ¿Te vas a prostituir? Y tal, sin entender que no hay otra prioridad que ser. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que deje de ser? ¿No? ¿Vos sos o te autopercibís? Soy. Soy. Otra cosa de fallida, es de tener que explicar y encontrar estas redundancias. Ya se trabajó muchísimo la ontología del ser como para trabajar esto de mi autopercepción. Bueno, yo tengo 1,80 m y supongamos que tuviese 35 kilos, entonces yo me autopercibo gorda, me veo cachetona y gordeta, y el amor responsable de ustedes me tiene que decir: no, tenés 35 kilos, estás enferma y te vas a morir, te estás autopercibiendo mal. Es una idea fallida, es una idea también desesperada, ¿no? De cómo parar esta sinrazón. Pero implica eso, el amor responsable. Implica que no me quieras ver porque soy la única que te dice que la cortes con vomitar, que la cortes con comerte todo desesperadamente e ir al baño a vomitar, que te estás haciendo daño, que es por amor que te lo digo. Pero cuando nos dicen que esto, ¿no? Porque vuelvo a la parte de los miedos y de la, porque nos quieren negar también por eso, por miedo a que te pase algo prostituyéndote, por miedo a que te pase algo al salir a la calle, por miedo, entonces te niego también, ¿no? Ahí, ¿eso es amor responsable? No, jamás. Y se lo come como amor, ¿no? Esta sociedad hasta hace no mucho tiempo se hartó de decir que hay que separar la manzanita podrida para que no se pudre el cajón. Y en esa línea de pensamiento venimos construyendo, parece, estos productos culturales como los zombies, en donde te van mostrando cómo la persona que amaste, la persona que te acompañó al trabajo y demás, de repente es ella, pero no es ella. Entonces, la tenés que matar, te tenés que armar hasta los dientes y matarla. ¿Por qué? Es un sinrazón, parece que fuese ficción y nada más. Pero ahí están los trapitos, las drogadictas, los cosos, que parecen humanos. Pero si los matan, no lo son. A las travestis pueden aparecer las 56 que han desaparecido desde enero hasta del 18 hasta hoy, y nadie las ha llorado, salvo algunas otras tragas, porque son humanas y han muerto en travesticidios. Pero hay algo que de la operación que hace que las deshumanice, que no estemos en la agenda emocional de nuestro país, dice Susi, pero tampoco están los pibes y las pibas baleadas en las villas, tampoco están las lesbianas demasiado masculinas para transitar en el espacio público y que se atreven a darse la mano, darse un chupón. Tampoco estamos las mariconas, que somos demasiado mariposas para caminar en estas sociedades estructuradas. Tampoco están no sé cuántas más. Una acotación que de hecho ahora en Uruguay, me hiciste acordar con esto, ¿no? De lo humano. Salió la ley integral trans y ya hay una campaña para derogar la ley llevada a cabo por, si no me equivoco, son 6 diputados. Y la premisa es algo así como somos todos iguales. Digo, la bandera con la que están peleando contra la ley de identidad, no, ley integral trans, es somos todos iguales, ¿no? ¿Qué se esconde en esto de lo somos todos humanos, somos todos iguales? No somos iguales. Cuando esta sociedad te dice, dicen sin prurito, todas y todos tenemos un muerto en el ropero. Bueno, las travestis no tenemos muertos en los roperos, los niños y las niñas no tenemos aún muertos en los roperos, y sabemos que es cierto que ellos los tienen. Yo sé de lo que son capaces, yo sé de lo que son capaces porque los he visto, porque los he padecido, porque por eso me humillé a lamer la suela de un borcego, porque sabía que si no lo hacía me podían pasar dos cosas: o morir o quedar mal muerta, y no sabía que era peor, porque hasta en las negociaciones más terribles prefiero la muerte si voy a tener que prostituirme que quedar toda rota, chueca y maltratada, porque entonces caigo en la nada misma, en la indigencia más cruenta. Entonces no somos todos iguales. La constatación desde nuestras huellas digitales, desde lo más concreto hasta lo más viajada de los presupuestos filosóficos, es que nacemos en diferentes, somos radicalmente diferentes. El par jurídico que nos debe guiar en derechos humanos es en la diferencia condiciones de equidad, ¿no? Para el libre desarrollo, para la autonomía de todas tus potencialidades, que te puedas desarrollar. Eso es lo que tenemos que ver en las niñas. Mi amor responsable me guía y te digo, porque soy adulta, no metas los dedos en el enchufe. Y no los metes porque sabes que cuando pongo esa cara y ese tono de voz, son cosas serias. No cruces la calle sin darle. En la calle vamos de mano de mamá, de papá o de quien sea. En estas cosas que se juegan la vida, tomas toda la responsabilidad porque sos quien tiene todas las responsabilidades ahí. Ahora, decirte qué color vas a elegir, jamás. Decirte cómo vas a mover tu pelo, jamás. Decir qué palabritas, qué juegos, qué juguetes, no se puede. Estás con otra persona y ahí esa mirada que hay que descolonizar también es nuestro adultocentrismo, de creernos no sé qué, en base a qué, con el fracaso cotidiano que tenemos, de ir a negociar horarios que están estereotipados, levantarse todos a tal hora, todas a tal hora, amontonarse en los paupérrimos medios de transporte, ir a las oficinas a fingir que estamos haciendo un trabajo que no nos da placer, que no nos da gusto, que no nos enorgullece. Hubo momentos en que sí, y creo que se puede, pero se puede. Yo estoy en el Estado y he recibido tortas de señoras, de chabones que recibían su diploma de certificación de estudios para poder avanzar en sus carreras, y que nos traían las tortas, que nos abrazaban, que se sacaban la foto con nosotras y nosotras, que nos veíamos dos o tres veces al año, pero que éramos parte de eso, te podías sentir parte de eso, podías humanizar cada uno de tus expedientes, y la verdad es que últimamente todo eso se va desvaneciendo. Entonces digo, ese fracaso cotidiano de esos trabajos, de cómo ir, vas al trabajo, de toda la violencia que ves desde que salí de tu casa, de cómo nos codiamos, nos empujamos, nos maltratamos, de cómo estamos en lugar... de apatía. Apatía total, ¿no? ¿O no? Perdón, te corté. No. Pero bueno, eso, ¿no? ¿En qué nos cabe, en qué cabeza cabe que nosotras la tenemos clara para guiar a los niños y a las niñas? La propuesta esta, de somos todos iguales, viene de raíz fallada. No somos todos iguales, no somos todas iguales. Nos constituye la diferencia. En esa diferencia, la equidad, todas las posibilidades de desarrollo, para que yo, la física cuántica tiene elaborada toda una teoría de cuerdas que es maravillosa, porque nos porque está manejando la impotencia del ser humano ante ciertas cosas que nos presiden, ¿no? Entonces hemos podido llegar a ciertas núcleos de materia mínimos, como el protón, el electrón, el cuarzo, el neutrón, el fotón, y están queriendo saber lo que su teoría dice. Claro, hemos llegado, lo que pasa es que no estamos pudiendo ver y entender en su lógica. Estamos viendo que tiene el movimiento de rotación y traslación, pero si pudiéramos ver a lo largo de las frecuencias de tiempo-espacio, veríamos que además tiene un movimiento vibratorio. Ese particular movimiento vibratorio la transforma o en protón, en neutrón, o en electrón, o en fotón. Entonces, es una misma cosa. La particularidad, eso que la constituye ser fotón, y digo, a las ciencias humanas, esto le viene al pelo. Digo, claro, es mi vibración particular la que me hace Marlene Wyer, la que Kimei es tan deliciosamente Kimei, lo que nos constituye y es deseable, es esperable, es fomentable, es que te constituyas en tu propia diferencia, en tu propia vibración, y que nadie se atreva a tocar a mi vieja. Digo, que nadie se atreva con esa forma tan particular que tenemos cada quien de vibrar. Es criminal. Es criminal. Nada, esto. ¿Cómo? Que marcaste vos de este momento político tan, tan claro, ¿no? Digo, emotivamente, a ver cómo me ordeno yo también, porque efectivamente salimos a la calle y a mí no me dan ganas de decirle hola, ¿cómo estás?, con el que viajo en el subte, sino correte que tengo que bajar, ¿no? Y de ahí, más allá de ese tránsito chiquito, ¿no? Pero pienso en todas las incertidumbres materiales, ¿no?, económicas que estamos atravesando, todas las incertidumbres, digo, que cómo se llega a Bolsonaro, cómo se llega a mis hijos no, con mis hijos no te metas, cómo se llega qué pasa ahí cuando la diferencia se transforma en un abismo insondable, ¿no?, entre vos y yo, y la supervivencia me obliga, ¿no?, a que hoy sos mi vecina y te saludo y te digo cómo andan tu, no sé, X, fulanite, y mañana me dejaste el auto en la vereda y te voy a recagar a palos porque es mi vereda, ¿no? Es mi pedazo de la vereda. Entonces, ¿qué estrategias afectivas o políticas nos podemos dar, ¿no? Porque se vuelve muy difícil proyectar, caemos como en un lugar muy punky, y a veces lo necesitamos también, ¿no? Y bueno, no hay futuro a la mierda, porque no, así no se puede proyectar un carajo. Y bueno, esto, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá y cómo desandar? Y a todo esto, ¿no? Me parece que necesariamente haciendo visible también nuestras experiencias y recorridos dentro de nuestra colectividad, ¿no? Donde, digo, definitivamente no somos nuevas, pero de repente en un discurso de los activismos estamos ahí y somos como de repente un poquito el carnaval de varios activismos, somos un fetiche nuevamente como... entonces esto, ¿qué aprendizajes hay en qué trincheras afectivas políticas hay o se pueden construir inclusive en la supervivencia material? Mira, me vino, digo, voy a quedar con la foto soplándome los mocos. Y me acuerdo de cuando estaba por venir Vargas Llosa y... porque yo, por momentos soy muy volada, por momentos quiero ser muy concreta. Mi obligación es ser concreta. Cuando estaba por venir Vargas Llosa al país, después de haber hecho comentarios atroces y tal, a la Feria del Libro, muchas decíamos, vamos a escracharlos. Y entonces... nuestra presidenta Cristina Fernández dijo, no seamos salvajes, no sé qué, entonces hay que, y perfecto discurso en el rol y en vestidura que era. Ahora nosotras no somos presidentas, ellas no podemos actuar. Entonces lo último que hizo antes de venir al país, de viajar esos días previos, fue una foto de él soplándose la nariz, una foto en la playa, digamos, o en la vorágine del vivir que alguien le robó, una foto de estudio de él frente a cámara limpiándose los mocos con un pañuelo blanco antes de venir a Argentina, con todo lo que había dicho sobre los derechos humanos. Claramente era la semiótica ofrecida es, me estoy limpiando los mocos con el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo. Y nosotros no supimos reaccionar no lincharlo en plaza pública, pero sí ir a decirle que era persona no grata. Por la responsabilidad que le competía a la presidenta, no podía decirlo, porque la presidenta dice, sí, vayan, y ahí sí lo crucificás vivo, porque tenés que manejar bajas, ¿no? Pero es como yo, como nosotras en las microestructuras trabajamos determinadas cosas. Claramente ese tipo no podía, tenía que recibir el repudio de este país, a pesar de que esa minoría derechosa lo meta, lo invite y le sirva a todas las mesas. Digo, de esta manera concreta, no es No es que hoy la marcha del orgullo se divide en dos, se quiebran las organizaciones y todo, porque hoy está Macri. Son 10 años de estar subsistiendo y mal negociando y haciendo malas políticas heterosexuales, ¿no? Clientelares, manzaneras, con todo lo previo. Se dio en nuestras organizaciones LGTBI. Lo que yo más les echo en cara a todas las organizaciones que más trayectorias tienen es que no defendieron a la juventud, que no defendieron toda esa juventud que se estaba metiendo en las organizaciones sociopolíticas, que estaba activando, que iban a... con sus ilusiones y con su fuerza instituyente y que queremos darle un premio a no sé qué y que las bajaran de un ondazo, y acá se dice lo que hacemos nosotras, y que toda esa violencia suceda y nadie la denuncie, y que toda esa violencia sobre las jóvenes y los jóvenes maricas, tortas, trabas, los expulsara, los dejara afuera, y bueno, finalmente el botellazo, finalmente estos quiebres, porque se hace insostenible hoy que está a la derecha, pero todo esto se viene sosteniendo de antes. Tenemos que cargar la historia, y esto es también amor responsable, es que tomen la bandera de Diana Zacayán, cuando Diana Zacayán y Loana Berkins y Marlene Guayar y Maite Amaya estábamos prohibidas en el escenario de la Marcha del Orgullo, y la federación tenía diálogo directo, la federación LGTBI tenía diálogo directo con la gestión de gobierno, y ahí se fomentaban, y todos lo sabíamos, el clientelismo, el vos sí, vos no, aquella organización sí, aquella no, hoy matrimonio igualitario, mañana identidad de género. La identidad de género la hacemos en tres parrafitos así, la ley de identidad de género salió porque la comunidad trans desesperadamente se reunió y empezamos a elaborar lo que terminó siendo la ley, que si ven los dos proyectos que están en el Congreso, si alguien duda, puede hacer historia, puede ir y ver a ver qué proyecto presentó la Federación, es este, con 4 artículos. ¿Cuál presentó el Frente por la Ley de Identidad de Género, el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género? Este, de todos estos artículos. ¿A cuál se parece la ley que consensuó el Senado y el Congreso? Evidentemente al del Frente, porque si no, no tendríamos la ley, no sería... No tendría esto de no criminalizar, no patologizar, no estigmatizar, solo se parecían en la cosa que sea un trámite administrativo, eso y solo eso. Digo, son políticas que también negamos la parte en que esto, la vereda, ¿no? Yo tengo mi gomería acá y paro todos los autos de la vereda y estoy trabajando y nadie me dice nada, pero la vereda es para que las viejas pasen, la vereda es para que la persona que lleva un bebé en carrito pase, la vereda es para que las sillas de ruedas pasen, pero como es vecino, como es vecina, los abusos los cometemos todos, de eso se trata. Todos y todas tenemos un muerto en el ropero, todas y todas convivimos en ilegalidad, en corruptela, y pensamos que eso no hace al sentido de la macropolítica, y la verdad que esto hace. Ahora, igual hay un sentido también, creo yo, de supervivencia que nos hace correr hacia la necesidad de alienarnos profundamente, ¿no? Porque yo tomo la responsabilidad, a mí cada vez que veo a alguien durmiendo en la calle o tirado en la calle, que no sé su estado de conciencia total, yo me desespero. pero también tengo que seguir yendo a trabajar inevitablemente porque tengo que poder cobrar mi sueldo a fin de mes y porque si me quedo ahí intentando hacer algo, seguramente voy a tener herramientas limitadas, ¿no? Entonces necesito poder alienarme para finalmente llegar a mi trabajo. Necesito alienarme para sobrevivir y preservarme, ¿no? Entonces, hay distintos grados de responsabilidades ahí, ¿verdad? Muy distintos grados de responsabilidades. Pero en este caso, si es Kimei, vos estás en una situación particularísima, porque cuando se analizan las cosas, se analizan así, a grosso modo. Vos estás en una situación particularísima, digo, o las trabas que están yendo a estudiar al Mochacel, están en situación particularísima. O cuando yo me subí a un auto a las 3 cuadras para ver el patrullero. Yo me bajaba por esta puerta, el cliente de aquella puerta, y yo acá charlaba con el policía: dale, quiero irme rápido, me estás haciendo perder el cliente, dale boludo. Y del otro lado la escena era: ¿y qué más tiene? Y bueno, le vamos a revisar todo el auto y esto, y le va a llegar una citación al trabajo, se van a enterar en su cabeza: estás con un puto, todo el mundo se va a enterar. Y la billetera le sacaba de la cara todo lo que tenía y le hurgaba a ver si había una linternita linda, si tenía algo electrónico, si esto, si el otro. Y ese sujeto paga impuestos, es hombre, es blanco, paga el sueldo del otro. Y yo, que soy la puta, que soy realmente falta de poder, si no hay nada que tenga menos poder que yo, estoy en la misma situación con otro trato con la policía, pero porque tengo que negociar, porque si ese otro, que es el sujeto hegemónico, se deja humillar de esa manera, ¿qué queda para mí? ¿Entendés? Son situaciones y situaciones, son responsabilidades y responsabilidades. Lo primero que te dice el mundo heterosexual: sí, bueno, pero vamos, voy a perder el trabajo, yo tengo 2 hijos. Bueno, lo voy a... ¿me entendés? Tengo 2 hijos. Ah, entonces vas a esperar la revolución para que lo vivan tus... no sé qué nietes, porque no, ni a tus tatrasnietes les va a llegar con ese nivel de coraje. No. ¿Qué van a pasar? ¿Cuántas las van a hacer? Entonces, ¿son encerronas trágicas? Son encerronas trágicas, pero creo que de lo que adolecen es de imaginación, es de creatividad. Yo le dije: ok, bueno, en ATE trabajo, Ministerio de Trabajo, donde yo estoy, qué sé yo. La anterior, cuando terminaron desvalijando a los viejos y a las viejas, y nosotros nos damos vuelta, yo le dije: pero basta por eso. Digo, ¿cómo nos vamos a retirar de la plaza para por seguridad? Y bueno, pero hay mujeres y hombres grandes, y bueno, pero ahora que sacan la foto ahora, Clarín, yéndonos de la plaza. Salgamos caminando marcha atrás, por lo menos, o sea, hagan algo. Claro. Y si no, no me hubiesen traído acá, porque ustedes cantan qué quilombo que se va a armar. Y ahora que estamos acá, resulta que son todas... ¿Me haces acordar algo? Perdón. En el Encuentro Nacional de Mujeres reprimieron al final, éramos como 70.000 y ni 50 eran después, esperando en la comisaría a que soltaran a las compañeras detenidas. A mí me quedó grabado, como digo: wow, somos, o sea, podríamos tomar la ciudad si quisiéramos. Acordémonos que el año que viene es en La Plata, y ni siquiera, viste, capaces de, pero esto, y las organizaciones llamando a... yo fui con una organización, bueno, nos tenemos que ir, Y hubo toda una discusión porque éramos un grupo grande de independientes dentro del micro y le decíamos, bueno, nosotras no nos queremos ir por lo menos una o dos horas haciendo el aguante en la plaza. Después entendemos que hay que mover porque estamos a 23 horas de distancia, pero... ¿viste? Y la discusión era, no, las compañeras de la delegación tal y tal son las que se quedan. Que bueno, yo también quiero. Las compañeras de la delegación tal y tal son las que quedan, nosotras tenemos que volver, nosotras delegamos. Y nosotras le decíamos, nosotras, las independientes, no delegamos la autonomía de ser las que estamos ahí esperando en la comisaría, porque efectivamente podríamos haber sido nosotras, cualquiera de nosotras, y no es algo que se delega en la regional tal. O sea, podría haber sido yo directamente, necesito estar ahí. No. Y interesante, ¿no? Porque, bueno, una después entiende todos los manejos de las estructuras, de las organizaciones, de la... Y ya que te pusiste picante con la federación y qué sé yo, bueno, digo, bueno, ¿no? Podemos hablar de ese lugar heavy que toma la organización. Se detiene el mundo. También es un problema nuestro en la masividad. Cuando por primera vez yo vi entrar... me olvidé el nombre de ella, no es Aluvión, la Cámpora, la primera vez que la vi entrar a la Plaza de Mayo, perdón, yo soy por mi Alzheimer, no por... yo dije, wow, realmente me emocionó, pero mi primer pensamiento, bueno, somos muchos, ahora hay que ver para qué somos muchos, ¿no? Entonces, estas desproporciones a las que hemos llegado, en donde claramente somos el efecto contaminante de este planeta, somos lo único que sobra. Si elimináramos de la faz de la Tierra a la humanidad toda, si la Tierra fuese democrática y al tirar a diestra y siniestra tsunamis y nos desapareciera, realmente este planeta quedaría precioso. Precioso. Para que lo disfruten, esa pregunta filosófica, pero si el árbol se cae en el bosque y nadie lo ve, ¿qué le importa al árbol, tu mirada, a la abeja, a la lechuza? ¿Qué diablo le importa? Entonces estamos manejando. Entonces yo creo que las organizaciones es volver a lo pequeño, es volver a la dimensión humana. La dimensión es humana. ¿Cuántas personas yo puedo registrar con sus nombres, con sus caras, si les gusta el té negro, si les gusta el mate, quién toma cerveza, quién toma vino? Y ¿para quién estoy dispuesta? Mi mamá nos decía siempre que ella, pensando en el sueldo de mi papá y pensando en su fuerza, y dice, yo tres niñas puedo, van a ser tres. Yo fui la tercera y ahí se cerró y no hubo paracaídas, no hubo descuido, no hubo nada que no fuese así. Nos tuvo cada 4 años porque pensaba que con un niño de 4 podía llegar a tener tiempo y disposición para otro en brazos sin descuidar al de 4, y así. Entonces nos llevamos 4 años más o menos casi como con reloj. Canta, dale, interrumpir. Porque yo ya me quedé, ya que vos hablaste de organizaciones, yo quiero hablar de organizaciones. No, tiene que ver eso con la... ¿Para qué queremos ser muchos? Digo, la dimensión humana, porque lo que hemos padecido nosotras es entrar y que las grandes maneras del PO y vienen los chabones del PO y te saludan, compañero, qué sé yo, y entonces vos te vas yendo para donde está el choripán y el resto de los compañeros y compañeras del PO, puto, y esto pasa en todo, digo, por decir PO, digo, les pasa absolutamente a todos. Entonces, ¿por qué no podés trabajar con con todo eso, con esa masa de gente. Entonces, si no podés trabajar, declarate impotente. ¡Jamás! Y trabajá en dimensiones humanas, seamos muchas, porque se para el mundo. Cuando digo se para el mundo, se debe parar el mundo. Hay y te dejo, hay comunidades de tradición oral y que cuando alguien viene al mundo se junta toda la comunidad a hacerle una canción, y cuando alguien lastima a otra persona en esa comunidad nuevamente se vuelven a juntar todos y interpelar de manera directa cantándole esta canción. Nosotras que te hicimos esta canción, ¿por qué nos haces daño? No es porque le pegaste a mí o porque, ¿por qué nos haces daño? Nos has dañado a todos. Eso, a eso poder volver, a la interpelación directa. ¿Cómo mi primo va a votar por la derecha? El nombre, lo que sea. Me votaste contra mí. Después tenés un montón de elecciones que seguramente sean más o menos acertadas, seguramente sean más o menos negociadoras, seguramente un montón de cosas y dudas y sospechas, pero no la claridad del que me va a venir a matar a mí, el que va a venir a matar al negro por negro, al joven por joven, a la mina por mina. Ay, qué mala que voy a hacer. Está bendiciendo el cielo. Si acá, en este momento, entonces hubiera activistas lesbianas y gays que son del PRO, ¿qué les dirías entonces, Marlene? Que no son ni... Ay, no me sale como lo dice Patria. No son mi continente, no son mi par. Están bien allá de la grieta. Yo sé dónde está la reja estamos de este lado de la reja. Esa claridad también te la da el enemigo que te encarcela. Si estás de aquel lado, podés ser policía, asistente social, guardia cárcel, no sé, que estás de aquel lado y nosotros estamos de este. Bobé. Y después, bueno, también eso, ¿no? Yo no soy gay. Digo, yo puedo ser puta, marica, traba, torta, lesbiana, torta, mucho, cualquier cosa, no me va a ofender. Ahora, a partir de vos, me ofende que me digan gay. No me insulten. Regia. Bueno, está llovinando un cachito y me encantaría poder decirte y preguntarte más cosas, pero propiciando, yo sé que hay acá infans, adolescencias trans que por ahí te querían decir algo. Y vamos a hacer aparte así súper vamos a decir, y vamos a priorizar personas trans y travestis que quieran en este momento preguntarte algo, compartirnos algo. Lo sé porque me lo dijeron antes, por favor, ahora no se queden calladas. A viva voz, hola, yo les puedo sostener el Cristian Prieto. Muchas gracias por sostener. Estos son los espacios que hay que sostener. Muchas gracias, Espacio de la Memoria. Muchas gracias. Queremos ahora Comisión por la Memoria. Ayúdennos con el caso de la MoMA, ayúdennos con el caso de la MoMA, porque necesitamos justamente, me acordé, porque había surgido en un momento de paso mangas, que se está viendo heavy, que tenemos el caso de una compañera travesti asesinada hace 8 años, que todavía está, ¿no? Sí, es un compromiso que se asume. No sé, pienso en tantas que... Queda medio así tironeado los pelos, pero es una necesidad, porque justamente ya que articulamos estas alianzas, necesitamos de todos nosotros, ¿no? Este año, acá en La Plata, nos entre tantas, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó de cerca la pérdida de una amiga, Shirley Torrey Carpio, que es necesario nombrarla. Shirley, no solamente digo, migrante con una causa armada por el Estado, como fue una razia policial, presa más de 2 años por una causa que todavía al día de hoy no comenzó el proceso, negado su DNI por ser migrante con antecedentes, ¿no? Abandonada por el Estado, que no le permitió acceder ni a un trabajo, ni a un plan social, ni a una pensión por enfermedad. Y digo, y es tan terrible como decir que su partida de función no lleva su nombre. El Estado nos niega sistemáticamente. Y también ahí se nos vuelve súper difícil inclusive contar a nuestras muertas, ¿no? Porque a la Shirley, porque la conocíamos. Pero ¿cómo hacemos con las que no conocemos, con las que nos quedan invisibilizadas en un nombre que no es el suyo? Hay un compromiso de todos. Ahí cuando hablamos de que se está por votar un código de convivencia en la ciudad de La Plata, que criminaliza con 15 días de detención a una persona que ejerce prostitución inconstitucionalmente, hay una responsabilidad por parte de todos de salir. No voy a proponer que lo linchemos a Garro, pero más o menos, porque aparte lo propone él, digamos, ¿no? Que también se dio el lujo de decir todo lo que dijo antes de asumir sobre las travestis. Bueno, también tiene que ver con eso. Cuando una, digo, la más inocente de, la más ingenua, la inocente de las trabas, la más niña, y pienso también en mi mamá, cuando, no, mi mamá, ella se desidentificó de su familia porque tuvo su papá falleció, su mamá se juntó con otro hombre y este hombre quiso abusar de ella. Y entonces ella fue a la comisaría gritando y todo, y le llamaron a su mamá, y su mamá le dijo al comisario que seguramente era una fantasía de la nena, la vamos a conversar en casa. Y mi mamá siguió insistiendo, los gritos, no quería volver. El tipo llamó al juez de menores, dijo, esto me supera, y finalmente el juez se quedó con la tenencia hasta que mi mamá cumplió la mayoría de edad. Fue educada en un colegio, en un internado de señoritas de monja. Paréntesis, que ahora hay un nombre, un síndrome para hablar, para negar cuando una SAP. Infancia, SAP, síndrome de alienación parental. Y hay militancia de eso también. Y entonces, en ese momento, mi mamá, mientras me contaba que es la primera vez, la primera persona a la que se lo podía contar, nosotros pensábamos que mi mamá era huérfana, pero no sabíamos por qué. Y me la cuenta a mí, porque ella estaba dudando de su fortaleza para defenderme a mí, yo ya poniéndola entre las rejas, entre las cuerdas, con toda mi travestidad, a toda la familia y toda la familia en contra. Entonces ella temía cómo iba a reaccionar mi papá. Y entonces de repente, contándome esta situación, yo pude entender mucho tiempo después, cuando estudié, qué era la regresión. Mi mamá estaba en regresión, era esa nena, y esa nena tenía no todas las preguntas que se pueden imaginar, por qué a mí, por qué este tipo, por qué me quiso violar, por qué suceden estas cosas, porque mi mamá no me defendió. Esa era la pregunta. Entonces, es por ahí es esta ingenuidad hace, digo, una no pretende lo loco. A ver, nació verde, no sé, decía Loana, y entonces es, o defendamos a los y las marcianas. No, nosotros estamos defendiendo la constitución de cualquier ser humano en los términos que lo ha establecido este consenso de naciones. Hay un código penal internacional que se ha manifestado en contra del genocidio, en contra de los crímenes de lesa humanidad. Hay todo un estatuto y nosotras nos ajustamos a eso. No es que no pretendo que lean a Foucault o a Butler, a Zizek. Que leamos el código ahí donde dice lo que dice: el asesinato, la persecución sistemática y generalizada del Estado con la sociedad civil, que la prostitución forzada, la apartheid, los embarazos forzados, la desaparición de personas, lo que está escrito y consensuado, no me corro de ahí, no pretendemos lo super zurdo de cosas. Digo, lo que está consensuado, con eso ir, no se entiende, pero yo creo que estos últimos orejones del tacho que somos las trabas vamos a poder llevar en principio a arzobispo, obispo, no sé qué, platense, y a la gobernadora Vidal, porque la gobernadora Vidal claramente está a la cabeza de esta organización de genocida contra la comunidad travesti, porque tiene una ley democrática que habla del cupo laboral trans que ella está cajoneando. Y con esto hay todo un mensaje del Estado para que el pibe evangelista en la villa se tatúe a Cristo, pero también salga a matar trabas en nombre de Cristo. No sé cómo se dan esas conexiones, pero se dan. Nosotros los cadáveres los tenemos. Y son estos discursos que van circulando, estas acciones, estas omisiones, que hacen que se vaya perfilando un programa sistemático de exterminio. Vuelvo a repetir, este es un país exitoso en respecto del exterminio de las travestis. Tenemos 32 años de promedio de vida, solo que seguimos naciendo. ¿Puedo pedirte si...? Bueno, sí, lo único novedoso es sería dejar nuevamente inscripto, darle una vuelta. Hay toda una historia en cómo se ha escrito y reescrito este orden jurídico. Y nosotros, por supuesto, vamos a aspirar a dejar una huella, sentando como nueva categoría de análisis el identicidio, porque es a nuestra identidad, es por nuestra identidad que somos un grupo. La ley habla de un grupo de personas, no es por nuestra etnia, no es por nuestra nacionalidad, por nuestra religión o por nuestras ideas políticas partidarias, es por ser quienes somos, que somos travestis. Nosotros asumimos, somos travestis, somos transsexuales, y la sociedad nos dice, el travesti dirá la sociedad, pero somos travestis. Entonces somos un grupo y estamos sistemática y de manera generalizada perseguida en las diferentes, con mayor sutileza o con mayor crueldad, dependiendo las épocas. Ha habido ordenamientos jurídicos como los códigos contravencionales, y, que han dejado de estar, en otros se han quedado en desuso, hoy se pueden restablecer, y tiene que ser tajante que esta sociedad entienda de qué hablamos, porque no puede venir una derecha a actuar y que dejemos que actúe como un nuevo reinado. Ellos creen que porque son mayoría, porque los han votado, porque hay legitimidad democrática, no se tiene que ajustar a la ley democrática, sino que son reyes. Ahora yo hago lo que se me canta, y no es así. Y nosotras tampoco, nosotras y nosotros no tenemos la pedagogía de decirles no, es en este orden, vos gobernás, gestionás un gobierno para mayorías y minorías, porque el Estado no sos vos, vos sos una gestión. El Estado somos todas nosotras, todos nosotros, esta sociedad y este territorio. Y en este territorio, ¿sabes qué? Somos muchas naciones además. Y somos muchas ideas. Y somos muchas, y todas tenemos que convivir. Entonces, en principio, esto, llamarlos al orden, porque no es, no es que te corran con que no seas violenta, sino que están sacados, piensan que se puede, de la misma manera que nos manosean a diario en la prostitución, a las mujeres y a las trabas, pueden manosear nuestras leyes, la democracia, las ideas, todos los constructos teóricos, propositivos que tenemos para ir saliendo de la sinrazón. No es gané, entonces hago lo que ya se me canta. Es gané y gestiono algo que se venía gestionando, algo que va a seguir gestionándose y que tiene un sentido. Y el sentido político se lo da el pueblo. Se me ocurren dos cosas. Pero voy a ir con la más picante, porque aparte, como nombraste prostitución varias veces, por ahí para mí está muy bueno. Yo entiendo que vos no das la discusión en términos así tan duros de abolicionismo, trabajo sexual, pero el otro día te escuché decir unas cosas muy interesantes con respecto a la categoría trabajo, ¿no? Me parece que quizás es oportuno o no compartir esas reflexiones muy interesantes, ¿no? De qué tanto es empoderante nombrarse como trabajador, trabajadora, ¿no? Que sí, hay que explicar como un par de cosas, pero siempre situadas en las travestis. Disculpas, porque aparte en tu libro en un momento dice: soy prostituta, ¿cuál es tu situación moral para venir a plantearme? No lo decís así, pero bueno, para venir a discutirme la relación en cuanto a mi labor, ¿no? Entonces, digo, porque me parece que estamos en un momento de la discusión donde yo las leo a ustedes, las leo a Loana en debates, y entiendo que el punto, para empezar, es no hay una línea tan tajante, ¿no?, entre trabajadoras sexuales y abolicionistas, como si no compartiéramos la misma esquina. Entonces, dado eso, para que no seas tachada de abolicionista sin más. No, no sé. O soy la única abolicionista. Yo creo que por ahí, cuando se está interpelando desde el reglamentarismo al abolicionismo, mucha razón hay. Porque las acciones no son abolicionistas. El abolicionismo, el reglamentarismo y el prohibicionismo son también ideas jurídicas y significan lo que significan y no lo que yo quiero que signifiquen. El abolicionismo está escrito y dice que son es el autoordenamiento que se da el Estado para trabajar en pos de que ninguna persona caiga en situación de indignidad tal que tenga que llegar a la prostitución para sobrevivir. No habla moralmente de la prostitución, no prohíbe la prostitución, no piensa que esto, si las personas comen, estudian, trabajan, tienen sexo, la educación, quizás no se prostituyan, Y si lo deciden prostituirse, allá ellas, y que lo hagan de la mejor manera posible. Lo que las reglamentaristas le achacan a las abolicionistas, tienen razón, porque las abolicionistas tienen una visión moral de la prostitución como denigrante, digo, cualquier trabajo es denigrante. Entonces, estos últimos orejones que del tacho, que son las travestis, también pueden trastocar todo este orden preestablecido, por ejemplo, en relación al trabajo. Soy trabajadora. En ese mismo acto de afirmación de yo soy trabajadora y ese orgullo, ahí mismo estoy constituyendo al patrón o a la patrona. Yo no puedo ser trabajadora en relación a mí misma, porque estamos en una cuestión societaria y está, de tal como está hecho el ordenamiento, estoy constituyendo, hay otro alguien que es dueño de la tierra, de la empresa, de los medios de producción, del conocimiento para la producción. Hoy es cada vez más el conocimiento el objeto de venta y tal. Entonces, ahora, yo como prostituta no puedo decir soy trabajadora. Yo en todo caso resumo una empresa. Este cuerpo son los insumos, este cuerpo es el territorio, este cuerpo es la fábrica, este cuerpo es el edificio, este cuerpo lo es todo. En mi cabeza y en mi cuerpo están las ganas de salir a las 12 de la noche vestida de blanco o de negro, vestida de largo o de mini. Está la mi conveniencia y mi situación de si voy a cobrar una u otro precio, si voy a hacer uno u otro servicio. Acá nadie puede venir a decir que es empresario o empresaria de esta labor. Entonces, declararse tan débilmente por seguir la esta mística de izquierda de los trabajadores y las trabajadoras, ahí estoy dando lugar a que entre alguien que se crea dueña de empresa y empiece a facturar en base a nuestro trabajo. Acá no hay otra posible que yo y que nosotras. Entonces, si nos reunimos, no vamos a hacer un sindicato, es idiota en sentido político, no idiota en sentido despectivo, sí, pero político. Somos una cámara de empresarias en todo caso. Una cámara de empresarias. A Susi yo le hace ruido la palabra empresaria. Y yo le digo, a mí, ¿qué quiere que te diga? También me hace ruido. Pero me divierte tanto tener que estar entre cámaras de empresarios, las putas y los empresarios y empresarias, y que ellas sientan, no sé, que se develen esas cosas, que no sé, sos un chofer de taxi, sos un chofer de colectivo, anda a cagar, yo soy aeronauta, sos chofer de avión, boludo. Yo soy no sé qué, bueno, sin mis naranjas, sin mis tomates, tampoco servirías mucho, no sé de qué vivirías vos materialmente, si yo no plantara mis tomates y mis naranjas en tu universidad, siendo filósofa, siendo antropóloga, siendo neurocirujana. ¿Por qué toda esta estratificación del trabajo? ¿Quiénes son profesionales? ¿Quiénes somos obreros? ¿Quiénes hacemos oficios, artesanía? Creo que podemos trastocar todo eso y volver al orden. Y por otro lado, empezar a ver. Ahí podríamos empezar a dibujar un mapa real de cuánto concretamente las travestis. Nosotras lo sabemos de manera de manera concreta, porque lo hemos visto en los pañales, en las garrafas de gas, en las boletas de luz, todo lo que se manda desde aquí para el interior o desde Europa para acá. Los taxis que se pagan para que manejen los hermanos, los cosas, los arreglos de la casa, las ampliaciones de casa, todo lo que sostienen. Y si nos juntamos las mujeres prostitutas y las travestis prostitutas en empresarias y empezamos a ver toda la plata que cada una manejamos y que pasa por nuestras manos, y decimos, toda esta plata va a pasar por el banco Credicom. Ir a sentarnos como cámara empresaria a decirle al banco Credicom que nos das para que todo este flujo de dinero pase por tu banco y no por otro, ¿no? Entendiendo que somos más afines con Credicom que con otra empresa bancaria, ¿no? Pero y empezar a ver realmente todo lo que producimos, y empezar ahí a exigir de manera sorora todo esto que se sigue discutiendo, de si los cuidados son trabajos o no, y deberían ser, obviamente deben ser remunerados, obviamente sostenemos las vidas, las mujeres sobre todo sostienen la vida en base a los cuidados de niños, niñas, de ancianos, de ancianas, del esposo, de la esposa y el propio, porque cuando se enferman, nos enfermamos nosotras, no hay otra que nos pueda asistir porque tiene sus obligaciones, y un otro jamás se digna a traernos una sopita y una café aspirina. Entonces hasta de nosotras mismas tenemos que cuidarnos, todo eso tiene que ser remunerado, todo eso debe ser reconocido. ¿Y qué relación? Porque había algo que vos dijiste en cuanto al cuerpo como territorio, como digo, ¿y qué con todo este territorio que habitamos? ¿Qué digo con esto de la virilitar? A ver si a dónde voy, no sé, pero de habilitar, ¿no? Un no nombrado empresario, ¿no? Un no nombrado usufructuario, un no nombrado ¿qué hay como trabajadoras, ¿no? Como esto, ¿no? Y habilitar que con digo, los medios de producción, bla bla bla. Marlene, ¿qué onda con la tierra? Antes, por ahí para cerrar la idea anterior, es esto. Yo no voy a discutir si abolicionismo, prohibicionismo, reglamentarismo, sencillamente porque es discutir en los términos patriarcales. Yo me pongo los zapatos del poder, uso si van a ser los del poder, voy a usar estos zapatos y le voy a discutir al patriarca por qué en esos términos. Voy a borrar esas categorías y voy a ir para atrás. ¿Y qué podemos nosotras construir como entramado jurídico a construir? Si lo hay, porque como empresarias nosotras podemos discutir nuestra seguridad, nuestro servicio social, el dinero lo tenemos, nos hace falta la claridad, los recursos simbólicos, esto de lo que hablaba, de poder sentarnos en paz a pensar. Como además después imagínate empezar a hacer una pedagogía de la sexualidad, ¿no? Que hoy está en manos de la pornografía y por eso tengo que soportar que con mis hijos no te metas, que me me voy a meter con tus esposos a decirles cómo se hace. No es con violencia. Esto va a ser, y lo va a ser porque todas lo consensuamos, ¿no? Porque está en la pedagogía de la pornografía. Entonces me tenés que ver, no sé, yo te voy a, vos relajate, la vas a pasar bien, deja el dinero, pasa la tarjeta, que yo sé la que sé, yo soy la que sé de esto. Vos no sabés. También una otra pedagogía de la sexualidad, y que además de esto va a salir seguramente favorecida todas y cada una de las relaciones futuras que tengas, porque realmente lo voy a hacer con onda, ¿no? Otra realmente otra pedagogía que no tenga que ver con el resentimiento, ni con la moralina, ni con contarnos la triste historia. Ahora, en el territorio de manera concreta, yo creo que primero lo primero que hay que hacer es escanear el territorio, todo lo que está usurpado, todo lo que está vacío, todo lo que está vaciado, y sentarnos a discutir un montón de cosas. Hay cosas que no pueden seguir sucediendo, como el envenenamiento, que son el envenenamiento de los territorios, el territorio, nuestro territorio, el territorio vegetal y animal, estamos envenenándolo todo. Entonces, en principio, dejar de envenenar. Y después volver nuevamente a esto de la transhumancia que propone, que practicaban las culturas ancestrales, porque tenemos que pensar, yo no sé si transhumar es factible, sobre todo en los límites que hemos llegado, pero seguramente hay aprendizajes ahí de cómo procesar nuestra basura para no seguir contaminando, porque podemos, como Diana, ir a luchar en contra del SEAMSE, pero la verdad que toda capital produce basura y va para algún lado va a ir, y no las vamos a quedar nosotras. Bueno, a ver qué haces vos con tu basura, yo con mi basura y cada quien con su basura, o nos ponemos a pensar, porque la verdad es que la producimos, hasta la más vegana se siente y caga, entonces digo, sudamos, hay que lavar la ropa y usar jabón en polvo y detergente, los dientes, todo, entonces volver a pensar cómo existimos en este mundo y cómo podemos convivir en lugar de coexistir con el resto del planeta que nos soporta. Entonces ya solo nos soporta, nos padece. Y hablando de basureros, ¿este sábado vamos a la marcha del orgullo o a pelear contra el G20? Porque tenemos las dos cosas. Y hay que tener cintura política. Para mí es son importantes ambas cosas. Lo maravilloso hubiese sido que la marcha del orgullo, que nos convoca a todas y a todos, porque finalmente estamos en momentos del éxito de la foto. Entonces es importante decirle a la derecha que somos todas las que somos, que estamos ahí, que vamos a mostrar el culo, que vamos a democratizar nuestros culos, y todo lo que sea que querramos decirle. Y que también tenemos eso implica impactar en las políticas, que no queremos que nos vengan a expoliar un país, que no somos solo una pequeña clase, pequeña comunidad GLTBI, burguesa en Capital Federal, que hay todo un país, y contra los discursos como con mis hijos no te metas, contra los movimientos porque con nuestras infancias y adolescencias se meten sin ningún problema, además, ¿no? Digo, lo mismo que te dicen con tus son los que consumen, no, hay un montón de rituales sociales, societarios que se crean. Uno de los más cruentos es con la niñez intersex a días de nacida, intervenido quirúrgicamente para que poder sostener sus constructos ideales de cómo es un hombre o una mujer. Eso es una crueldad total. Después, todas las otras crueldades que se cometen con nosotras entre los 8 y los 13 años, nosotras somos expulsadas del hogar por estadística. Entre los 8 y los 13 años somos prostituidas. Entre los 8 y los 13 años, para vivir, para subsistir, para ese café con leche, para ese sanguchito, parece abrigo, que esta sociedad nos está, se está abusando. De la misma manera que circulaba la foto esa de la bebé rapiña, no me sale, esperando, el buitre esperando el último suspiro del bebé, ¿no? En África, y que se publicitó tanto y que dio tanto de hablar. Bueno, esta sociedad y cada una de las personas en ella están de esa manera, esperando cuándo están. Digo, hay canciones que lo dicen: la cosecha de mujeres nunca se acaba. Entonces yo me vengo y me rompo una, la otra la quiebro, la otra la uso y la tiro, la otra aparece en 10 en una zanja. Total, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Son cosas mías para tomar y consumir. Es como los lugares, no sé, como Salta, donde hay de sobra sandía. Entonces pegan 3 mordiscazos en el coso y todo el otro lo restan. Una vez como comí hasta la parte verde, no solo porque me encanta, sino porque mi mamá, vuelvo a ver, estoy re meómica, pero me había enseñado no tirar comida, sino de servirte lo que te vas a comer. Podés comer todo lo que quieras, pero que no tires, no manosees si lo tires. Y lo hablábamos hace unos días en Villa Regina con un divino guía turístico que nos explicaba muchas cosas sobre la cosmovisión mapuche, con mucho humor, y para mostrarnos los yuyitos, que crecen en ese desierto que decimos que están, y sus propiedades. Le pedía cada una de las veces permiso a las plantas para cortarles un algo, para que nosotras pudiéramos ver si era la cosa, no me acuerdo el nombre. Hay una que es limonada, otra que es más tirando al orégano, y cómo la usan y qué propiedades médicas. Y les hizo un despliegue y se ganó en la tarde todo un amor. Digo, esto, saber en dónde estamos, cómo nos conducimos, pensar cada paso que damos, que no sea una cagada, dirían en Córdoba, como un pato criollo. Pero vos que le habías preguntado, no sé yo, pero por ahí estamos para sí, claro, también está bueno eso, para dar lugar por ahí. Si se puede poner en... Levanten las voces. Si se puede, yo hablo yo. Sí, bueno. Si se puede poner en términos de lo que nos debemos, ¿no? ¿Qué se deben para con nosotras, nuestros compañeros no tan trabas, no tan putos, no tan tortas? ¿Y qué nos debemos nosotras para con nosotras mismas? ¿Hay algo que te surja sobre eso? No. ¿Qué nos hay algo que nos que se, hay deuda para con, digo, yo creo que sí, en realidad lo digo porque creo que sí, pero hay una deuda, se puede situar como una deuda que tienen nuestros compañeros, digo, porque a mí me hincha soberanamente lo que yo siento, ¿no? Como, bueno, justamente nos hacen falta recursos materiales, y históricamente las organizaciones trans travesti te las preside un gay o una lesbiana o un hetero que te apadrina, y en las organizaciones, bueno, de repente, ¿no? Hay que escuchar a las trabas, entonces aplaudimos un ratito y en realidad no les importa un carajo lo que estamos diciendo. Podríamos estar diciendo, no sé, y entonces realmente por ahí digo lo que se deben no es solamente para con nosotras, sino para ellas mismas, ¿no? Y por ahí no hay una división tan tajante entre lo que se deben ellas con ellas mismas que lo que nos debemos nosotras con nosotras mismas. Pero bueno, que se deben orgullo, pero Creo que gracias a quien lo creó, a esta Pachamama o lo que queramos, creo que somos súper complejas las personas, y las trabas más complejas, tenemos una doble complejidad. Y entonces que la deuda está, y hay situaciones muy concretas como la de la situación, y no es externa o esta o sí o también es mundial, lamentablemente, pero por ejemplo la comunidad afrodescendiente hizo como una cuenta muy concreta, tatarabuela y tatarabuelo esclavos, abuelo y abuela esclava, mamá y papá esclava, mis hermanos esclavos y yo, hasta este momento 24 horas de trabajo esclavo, ¿cuánto costaría eso? Y a partir de eso, y los golpes, ¿cuánto golpe costaría? El diente que no tengo, el hígado que no tengo, los golpes que tengo, que teníamos, todo así como muy concreto, cuánto costaría, y la suma de eso era insultante. No había Estados Unidos para pagar la deuda. Entonces quiero decir, bueno, es el resarcimiento en términos individuales y es el resarcimiento en términos colectivos. No puede haber a partir de hoy un sindicato que no se asegure trabajadores y trabajadoras afrodescendientes en enfermería, en locución, en Hollywood, en televisión, en los hospitales. No va a haber partidas presupuestarias para ninguna universidad pública o privada, en este caso más privada, si no tienen un cupo afrodescendiente. No va a haber de repente tuvieron que salir a inventar personas para cumplir los cupos. Yo creo que este país, por lo menos respecto de las trabas, nos debe eso, sentarnos y hacer un Excel, porque es intangible lo que se nos debe, porque a mí, yo tengo 50 años, me debe 50 años de buen vivir, dirían también las mapuches, ¿no? Que yo no tuve porque mi hogar me protegió, pero mi mamá no había tenido información respecto de en mi escuela, en primaria y secundaria no tuvieron información, no me habló, los textos escolares no me hablaban, los colores no me hablaban, los patriotas no me hablaban, la televisión no me hablaba, las canciones, las radios no me hablaban, nada me hablaba. Eso por un lado. Después la persecución sistemática policial. Después el no poder haber hecho carne de mi título de docente. Entonces tener que terminar prostituyéndome por 20 años. Después cada uno de los cachetazos o no que me dieron los tipos. Después los insultos. Después las muertas. La sensación de que en cualquier momento voy a ser yo la que desaparece, de que me subo a este coche y no sé lo que va a pasar. Después la violencia policial, después el exabrupto médico, después, o sea, hagamos una cuenta muy en Excel, muy concreta, no un Word, en Excel. Y lo multipliquemos. ¿Y cómo nos devuelven las muertas? Digo, ¿cómo me devuelven no haber ido con mis compañeras y compañeros de Bariloche de viaje de estudios? ¿Cómo me devuelven la frescura neuronal de ánimo y de energía para leer a Nietzsche en lugar de tener que leerlo quemada en el tren de Capital hasta José C. Paz, y después de dos días de colocación, de la tristeza, un montón de cosas, ¿cómo me devuelven mi proceso adictivo? ¿Cómo me devuelven todas esas cosas no hay, son intangibles, nos deben 7000 países. Entonces también sentarnos a ver cómo se nos resarce muy dignamente. Yo gesté, fui la ideadora de un proyecto de ley de resarcimiento por la persecución sistemática por los crímenes de lesa humanidad contra nosotros, y se trabajó en reconocer y reparar, donde una sola vez se dice persecución sistemática, y donde nos ofrecen a cada persona una jubilación equiparable al monto de un empleado estatal categoría cero, la más baja, ¿no? Cuando entras al estado de trabajo, sin hijos, sin cargas sociales. Yo no acepto eso, porque la experiencia con el mundo heterosexual me ha hecho saber que a lo que más le temen es a lo económico. Entonces los quiero espolear. Pero además, si se trata de justicia, yo quiero que tengan terror, ¿entendés? Que venga una nena trans y tiren la alfombra roja. Salgan corriendo a comprar purpurina. Entonces, por las dudas, no sean cosas que la nena o el nene se enojen. Obvio. Que se pare el mundo. Que empiecen a meditar lo que hacen. Que sepan que las niñas crecemos y que crecides se los vamos a hacer pagar. Los vamos a llevar a juicio. Ahí va. Porque a veces, digo, poder decir todo eso, ¿no? Poder reclamar, poder levantar la voz, porque además, digo, sí, y el proyecto estuvo y no lo votaron, ¿no? Porque, digo, ¿cómo hacemos nosotras que cuando las heridas parecen tantas, ¿no? Cuando parece que estamos indefectiblemente tan rotitas y tan rotitos, ¿no? Porque es así, ¿cómo? ¿Qué nos debemos? ¿Qué nos podemos generar nosotras, ¿no? Para no seguir levantando la voz solamente contra ese padre Estado, diciéndole todo esto que vos dijiste, ¿no? ¿Por dónde empezamos nosotras cuando estamos tan rotas? Me parece que es fundamental el abrazo. Que el abrazo es abrazo, pero es tiempo de abrazos, de encuentro antes, y poder construir en contra de la situación de comodidad, en contra de cómo se vienen dando las leyes, de cómo, digo, las leyes fácticas, ¿no? Contra todo, tal como nos creemos la transitud que portamos. De la, que te hablan desde la naturaleza, desde lo adulto, desde todos lados, diciéndote no, y vos lo sostenés. De la misma manera, empeñarse a construir espacios de encuentro y abrazo comunitario. Empezar a forjar estrategias que se vienen forjando desde hace mucho tiempo. No estamos acá porque no haya alguna estrategia de encuentro. Con la mala calza, con la voz ronca, con el aprieto, empezar a focalizar. Nos ha llevado mucho tiempo porque estábamos en estrictamente en lo oral, en la emergencia, en la desesperación, porque tuvimos muy poca, en la desesperación, muy pocas lucideces, que yo creo que la única cosa de la política LGTB que no, colonizante, ¿no? Que viene de afuera, que nos hemos opuesto a las trabas, fue a en VIH, a la categoría hombres que tienen sexo con hombres. Solo lo único que nos negamos después, la ley de estamos sosteniendo América, África y Asia, todos unos principios de yoga karta y una despatologización o movidas por la despatologización de la identidad que tienen que ver con que en el norte no tienen salud pública y un montón de cuestiones y les sería muy caro. Entonces ellos dicen, hablen de despatologización, pero no tan despatologizante como para que no entre en la cobertura social, cuando nosotros hemos tenido una ley en donde entra al plan médico obligatorio de una y sin preguntarse nada, donde el ejemplo fue cambiar el concepto. No, pero si no es una enfermedad, ¿por qué va a tener obligación? Y bueno, el embarazo no es una enfermedad y necesita asistencia médica sanitaria. Entonces, de la misma manera, hay situaciones de las personas en donde la asistencia médica sanitaria es fundamental. Y este es uno de esos casos en donde no es en rigor una enfermedad, pero sí debe estar contemplada. Entonces, pero nosotros tenemos que sostener esos estancias de tensión, porque el norte, que nos gobierna también hasta en esos sentidos, a ellos no les conviene porque saldrían. Entonces, en lugar de luchar por una salud pública para todos y todas, prefieren su corsetito, ¿no? Queremos nuestras operaciones y nada más, nuestras intervenciones y nada más. ¿Vos estás porque estás en un cuerpo equivocado, encerrado en un cuerpo equivocado, Marlene? Con el tiempo me voy dando cuenta de que sí, porque yo tengo como 27 años, boluda, y no. Mirá lo que dice. Ay. Ahora se viene la cirugía. Ahora van a tener que pagarle toda la cirugía. No me voy a reconocer ni yo en el espejo. No, mentira. Jamás. Tan guaya en esto. Digo, las cuestiones que nos debemos, la reparación con nuestra familia, cuando las trabas llegan y te dicen. Bueno, obvio, las tetas, cadera, cuarto y cuarto, culo, medio, pera, esto, urgente, ¿no? Y a mí me decían urgente el ceño, obviamente, redondearme la frente. Y yo hubiese dejado de ser guayar sin eso. Ves a mi hermano, ves a mi tía, Edith, ves a Macacha, es el sello guayar. Jamás me lo tocaría. Apenas me atrevo a poner un flequillito encima. Eso es solo eso. Digo, poder reparar, poder encontrar esas otras formas de constituirnos. Porque y es un diálogo que necesariamente se vuelve social. Porque se vuelve social más allá de la traba. Cuando yo lo tengo que hablar con mi sobrina ahora, que están en los 16 y están con su cuerpo y con qué están comiendo, qué no están comiendo, y comer, disfrutar de la comida. Vos sos como sos, se matan en haciendo tela y qué sé yo, te mereces comer, precioso, o sea, no es una espada de matamocles sobre nuestros cuerpos, las feminidades en general las tenemos, y muchos varones también. Muchísimos más varones de los que yo pensaba. Yo escucho, estuve en un proceso de internación para, ay, no me sale la palabra, mirá qué mal que estoy, concretamente con la recuperación en adicciones. Con las recuperaciones te voy mal, no te negas. Y ahí me alarmó y me dio mucha tristeza que entraran chicas absolutamente convencidas, decididas, porque estaban quebradas, a hacer sus procesos respecto de la libertad en torno a dejar la adicción por el consumo de sustancias nocivas, pero cuando las instituciones entienden que son muchos, que consumís es la frutilla del postre, digamos que la cuestión obsesiva compulsiva respecto de es lo que hay que resolver, y entonces empezaban a observar problemas de bulimia o anorexia y lo planteaban: mira, no vas a ir más al baño sola, no vas a ir más al baño hasta 40 minutos después de que almorcemos, no vas a manejar vos la porción del plato que te damos, el plato te lo servimos y vos te comes, y hacen un escándalo, manipulan a toda la familia y se van. Y a mí me daba mucha tristeza, porque en ese irse también se perdía la posibilidad de que se estuvieran recuperando, se recuperaran de las adicciones, ¿no? Nos condiciona a todas, las feminidades sobre todo, el tema de la corporalidad y cómo constituimos nuestra corporalidad, y es algo que produce mucha tristeza. En el encuentro de docentes trans que ocurrió este fin de semana, archivo, que nos encontramos 25 docentes trans travesti de todo el país, con unas compañeras hablábamos justamente de lo increíble que es la estandarización de un cuerpo, ¿no? Porque bueno, una toma un cuerpo modelo, dice, este es un cuerpo modelo, y se proyecta sobre ese cuerpo. Digo, mire, yo estoy acá, este cuerpo está allá, y me falta todo esto, así, así. Pero en el camino pierdo de vista que ese objetivamente es otro cuerpo. Digo, objetivamente ese cuerpo es otro, y este es mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso es tan dañino como es una alienación. Ahí es donde yo creo que sucede la verdadera alienación, ¿no? Sobre el cuerpo. Yo no caigo en conciencia de que no es un modelo, no somos productos de fábrica. Ese cuerpo es el cuerpo de ella, será, no sé, Amalia Granata, y ese es mi cuerpo, ¿no? ¿Qué? Está muy bien que no quiere ser. Por suerte. Y este cuerpo es el lindo, claramente. Claramente después, como todo, habrá cuestiones de salud que ajustar o no. Digo, descolonización. Cuando hablamos de descolonización, es tan profundo el trabajo que hay que hacer. Y es tan en primera persona, es tan abrazador y colectivo, porque me saca de ser quien soy en relación con otros y otras. No soy desde solo mi autopercepción. También hay un mundo devolviéndome imágenes, y también hay un montón de espejos alrededor que reconozco y que me constituyen y que los constituyo. También la física cuántica habla de que este no es mi límite, de que ese no es el límite de Kimei, que son los visibles nuestros, pero que hay circulación de energía, y por eso las culturas orales no decían palabras malas, no tiraban como a la nada, sin responsabilidad, palabras malas. Se cuidaban lo que iban a decir, porque las palabras nos constituyen. Si podemos entender, hay una experiencia que realizaron los cuánticos con artistas, y una de ellas es con un fotógrafo japonés, ¿no? Que le pidieron que fotografíe gotas de agua cristalizadas. Cada una de esas gotas de agua eran de diferentes condiciones, de diferentes lugares del mundo, algunas hasta la excentricidad de que un lama tibetano le había estado rezando, emitiendo energía por 12 horas consecutivas. Bueno, las frizaron, las fotografió, y eso que vemos, el copo de nieve que vemos dibujado en las películas de Disney, Mala Navidad, fue significativo la manera en que florecía en mientras más pura, mientras más energía, mejor energía tenía y tal, y cuanto más contaminada, cuanto más dañada, cómo se quebraba esa molécula, cómo se opacaba, cómo se simplificaba. Si nosotros nos ponemos a pensar que en un 75% estamos constituidas por agua, cómo nos impacta cada vez que te dicen puto de mierda, no servís, sos una gorda forra, no te vas a casar nunca. Travesti toba, travesti patona. No, porque siempre debe haber alguien en el que esté escuchando que le pique el oído cuando dice travesti. El director de mi escuela, cuando yo en un momento le dije travesti, hizo todo como un así. Travesti, me dice, yo, claro, y le digo, bueno, pero ¿y qué? No, yo cuando tengo que, yo las veces que he hablado sobre vos, y aparte cuidándose, viste, por las dos, yo digo, la profesora que realizó un cambio de género. Porque un travesti, me decía, como era algo. Eso de, ¿con qué lo estás significando vos a la palabra? Pregúntate, no es mi problema, mi identidad, mi palabra. Porque yo la saqué de la basura, claramente fuimos insultadas con eso. Yo la saqué de la basura, pero ahora que la tengo limpia, que la tengo hermosa, que la tengo politizada, bueno, me la vas a venir a decir, no, ahora sos queer. Por favor, para hacerte más fácil el trago. Marlene, ¿conquistamos derechos o los recuperamos? ¿Nos sirve la idea de conquistar así? No lo sé, deberíamos hacer un trabajo ahí. Yo creo que nos han sido expropiados, así que hay que reconquistarlos, hay que redueñarse, hay que poner en juicio.